Muy bienvenidos, bienvenidos amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, gracias por estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe del resumen que nosotros hacemos semanalmente de la conversación de esta semana, que ha estado centrada en las claves para la unidad familiar. Esto lo puede encontrar usted en la emisora Nuevo Tiempo, como también en la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar este material y algunos otros para complementar el estudio de esta parte de la Biblia en relación a las familias. Mire, hay un libro que se llama El Hogar Cristiano. Sí. Yo creo que uno debería... Quienes quieren casarse deberían mirar un poquito los consejos que se dan allí. Dice, por ejemplo, en el capítulo, un círculo sagrado, dice lo siguiente, fíjate. Capítulo 27 de este libro. Existe en derredor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunique a otros, y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. Ahora, esto yo creo que ha sido terrible en algunos casos de familia, que este círculo se rompe y se transmiten algunas cosas que no deberían hacerlo a un tercero o una cuarta persona, que pueden ser muy amigos, íntimos, pero se rompió ese círculo y esto trae realmente serias dificultades, porque se está construyendo una familia, un hogar que debe permanecer, y que me parece, tú lo dijiste, que la base de esto es el amor, y si eso, el respeto, ¿no es cierto?, y los secretos que deben ir allí, van conformando este círculo familiar, eso si se pone inestable, si la mezcla es muy frágil, en algún momento esa familia se va a derrumbar y va a ser catastrófica, no solamente para los dos, sino para los hijos, la familia, y tú ves que de improviso pasan años y de improviso tú te encuentras con esposo que dice, sabe, no va más esto. Es terrible, realmente. Y no se sabe lo que va a hacer con esos hijos que están allí mirando y son los que realmente van a sufrir. Y fíjate, hay oportunidades en que son los nietos los que ven el desmoronamiento del hogar de sus abuelos. Entonces, realmente es terrible lo que está aconteciendo, y tenemos que decir de que esta unidad de los miembros de la familia debe manifestarse en todo sentido, porque fíjate, creo que en el hogar también deben compartirse no solamente los privilegios, sino también las obligaciones. ¿Por qué tienen que hacerlo solamente los padres las cosas de la casa? ¿Por qué no compartir con los hijos? Que tenga cada uno su obligación, que tenga cada uno algo que hacer en la comunidad. ¿Eh? Porque cuando tú le dices a un hijo, mira, te toca limpiar el baño, por ejemplo, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo tengo? ¿Y qué es lo que van a hacer mis hermanos? ¿Qué es lo que...? Entonces inmediatamente está tratando de sacarse la responsabilidad de encima. En cambio, cuando cada uno tiene su responsabilidad en el hogar marcha mucho mejor. Todos están disfrutando de ese hogar, y creo que todos tendrán, claro, que poner una parte para que esto siga siendo así, sea un lugar placentero, sea un lugar donde hay un encuentro como familia. Leí un relato que de una persona que decía lo siguiente: fui a visitar un gran edificio que se estaba haciendo, se construyendo, y al entrar me detuvo un guardia que estaba allí, dice, en la puerta. Me preguntó la identidad. Entonces yo le dije, ¿y usted qué es lo que hace? Bueno, estamos construyendo un edificio, dice. interesante de ser, porque ¿qué es lo que hacía él? No ponía un ladrillo, no hacía una mezcla, no hacía nada, no hacía algo. Era, estaba al control, controlando la entrada al edificio, pero él se comprometía o él estaba comprometido que él era parte de la construcción de eso. Ahora, cuando tú mencionabas al niño, dices, ¿por qué a mí? Porque estamos construyendo un hogar y tú eres parte de, es esencial de ese hogar, porque tú eres parte de esto. Y tu compromiso es que tú cumplas tu deber, y si tú lo cumples y el resto lo cumple, entonces la familia va a funcionar, todos vamos a funcionar bien. Mira, hay una frase que yo voy a repetir ahora, que está acá también en este libro, dice lo siguiente. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido, y el corazón de él una tumba para el defecto, para los defectos de ella. Estos son los elementos, por decir algunos, que no deberían salir de ese círculo inviolable. Porque mira, si uno lo piensa así, está de alguna manera dañando la base de ese amor, de ese compromiso que hay entre uno y el otro. Porque uno no puede pensar que cuando se casa es el hombre perfecto y ella es la mujer perfecta. Es justamente cuando empiezan en la relación más íntima, cuando empiezan a aparecer los rasgos que deberían superarse de alguna manera, pero que están allí presentes, y los vamos a tener esos rasgos hasta que Cristo venga. Dios nos va a hacer perfecto cuando Él venga, dice que nos transformará. Pero con la ayuda de Él, nosotros podemos llevar adelante para que el amor sea el que impere en las relaciones matrimoniales. Porque es lindo tener una familia, una esposa, unos hijos, ¿no es cierto?, que siempre estén agradecidos y les guste llegar a la casa. Y tengo una persona que, no sé, todavía no entiendo el caso, pero la señora me decía, ¿sabe? Mi esposo nunca llega antes de las 10 de la noche a la casa. ¡Ulala! Y yo le dije, ¿y por qué? No sé, dice, siempre ha sido así, dice. E incluso yo quiero tomarlo y conversar con él, ver ese caso, porque me parece extraño. Dice, no sé, bastante extraño. Se queda, dice, afuera, pero haciendo cualquier cosa, pero claro, la cosa no llegar a la casa. No llegar a la casa. Sí, mira, y es extraño porque cuando uno, especialmente cuando los hijos están pequeños, yo recuerdo que no era la hora de salir del trabajo y partía, pero corriendo prácticamente a la casa a ver a mis hijos. Claro, disfruté plenamente. La mayor bendición que hemos recibido con mi esposa, el regalo más grande que el Señor nos hizo fueron nuestros hijos. No, y la alegría que tú llegas y te están esperando. Claro, papá, que sí. Entonces, esto es parte de lo que Dios ha dejado. Por eso que acostumbrémonos a ser unidos, amar a nuestros hijos y que ellos quieran regresar siempre al hogar. Porque Jesús también quiere que nosotros regresemos a su hogar para tenernos eternamente. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar entonces en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.